Vamos ahora con un tema que se llama El polvete de Starsky, que tengo que explicarlo, es la primera vez que explicamos esto, pero bueno. Es la canción que sonaría en Starsky & Hutch si salieran follando, pero como no salen, no suena. Pero si alguna vez la sacan, esta será la banda sonora. Vamos con ello. Muchas gracias. Bueno, el polvete de Starsky, ya sabéis. Próximamente en 4.